No había nacido. ¿Sabes qué te odio? Son estos momentos donde te odio realmente, te odio y ay, digo. Bueno, y sí, con sí. todo cariño te lo digo y digo, ¿por qué no habías Cada vez que nacido? voy a la radio me dicen, ¿por qué empieza así tu documento? Claro, viejo. ¿Cuántos son? ¿30? 30, arranca 30 el documento millones. en 30. Y el hombre con el que vamos a hablar también, su documento arranca en 16, 17. Más o menos por ahí. Fernando Duro, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buenas noches. Hola, Fabián, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Tu documento arranca en 16, en 17? Ojalá. ¿Qué, 15? 14. No, si sos un pibe, Fer. Ojalá. 11, 16. ¿Cómo andás? ¿Dónde andás ahora? ¿En la ruta? Sí, estoy en la ruta. Bueno, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo estás vos? Contanos un poquito. Bueno, el equipo creciendo, digamos. Hay una combinación de jugadores con experiencia, hay muchos jugadores jóvenes que obviamente necesitan su tiempo y su jugueo. Venimos de jugar los juegos uno con Atenas, en lo cual obviamente jugamos 35 minutos bastante bien, tuvimos un mal cierre con los chicos y hoy sin Ciorciani y sin Ogrippo, bueno, le ganamos a Quinza, que no es poca cosa, pero la verdad que sumando horas de vuelo de algunos de ellos, tomando protagonista los mayores también, así que una linda combinación y un lindo desafío por delante, ¿no? El que habla es Fernando Duró, técnico de Libertad de Sunchales. Si vos hoy tuvieses que definir cómo podría ir yo a la cancha y decir, bueno, voy a ver jugar a Libertad de esta manera, ¿cómo crees vos que tu equipo va a jugar o cómo te gustaría que juegue Libertad de Sunchales? Bueno, obviamente que las características de mis equipos tienen que ver con una defensa sólida, muchas alternativas. Y bueno, al correr, jugar transiciones, que es lo que más me gusta, y también le gusta el jugador, pero para ello hay que defender. Y por momentos hoy lo hicimos muy bien, pudimos correr, pudimos hacer puntos fáciles, y creo que en ese sentido vamos a tener un equipo con una combinación importante, digamos, en juventud y en energía, que posiblemente nos va a tener un equipo largo, un equipo intenso, y bueno, estamos buscando eso, estamos integrando conocimiento, logrando que el equipo se discipline, obviamente, a la hora de hacerlo tanto en defensa como en ataque. Y bueno, eso va a llevar tiempo, pero bueno, estamos cumpliendo los plazos que yo pensaba, es más, por encima de mis expectativas, así que realmente estoy muy muy contento con el grupo, ¿no? Y obviamente que a la medida que se vayan integrando los chicos que faltan, tanto Urieta como Baulet, como el importado que acaba de llegar hoy al país. Joaquín Rollins, ¿no? Joaquín Rollins, sí, el equipo va a ser un equipo duro defensivamente y ojalá tengamos ofensivas que nos den la posibilidad de soñar con estar más arriba de lo que pensamos, ¿no? Fernando, más allá del presente de Libertad, ¿cómo ves la temporada de liga que se viene? Con los cambios que se han producido, ¿qué tipo de temporada imaginas? Como siempre, yo creo que hay 6-7 equipos candidatos que van a tener la presión como la tuvieron siempre. Creo que no veo muchas cosas, digamos, a nivel deportivo, ¿no? Somos todos muy competitivos, nos gusta ganar hasta los partidos amistosos, así que no veo nada diferente. Lo que sí, obviamente, ojalá veamos 2 años de crecimiento de toda la infraestructura, del mejoramiento de la calidad de vida para el espectador, el jugador, el entrenador, y bueno, creo que eso lo va a hacer más importante en nuestra lista, ¿no? ¿Y cuáles son los objetivos, Fer, de este equipo de Libertad de Sunchales? Bueno, están los objetivos de la dirigencia y están los objetivos, obviamente, del equipo, ¿no? Creo que las expectativas de la dirigencia, obviamente, es poder desarrollar jugadores jóvenes que tienen en su cantera. Lamentablemente, 2 tuvieron que ser operados, como Baulet y Vieta, pero bueno. Tenemos a Correa, tenemos a Vildosa, que obviamente lo están haciendo muy bien, y a eso a ver expectativas con Juan Fernández Chávez. La verdad que en ese sentido creo que tenemos una conjunción de experiencia y juventud interesante, y después están los objetivos deportivos que nos planteamos nosotros, obviamente, en el día a día. Vamos a ver esa liga de oportunidades. a ver, que creemos que nosotros estamos sólidos y nos dejan, hoy tenemos chance también de meterlo en el mejor lote, ¿no? ¿Y cuando hablas del mejor lote decís de los ocho primeros? No, no, de los cuatro primeros. Muy bien. De los ocho es una aspiración, bien, digamos, a corto plazo. Nos vamos a intentar meternos entre los cuatro primeros, que sería un poco mi objetivo para el equipo y lo que estamos obviamente trabajando para ello, ¿no? ¿Y vos crees que con el material que tenés y con lo que están haciendo lo pueden lograr? Yo creo que sí. Mucha confianza siempre en el grupo, los grupos que entreno. Mis expectativas siempre son altas. Al menos lo intento hasta el último día que nos toca jugar. Así que bueno, creo yo que tengo un buen grupo, que vamos a ir entendiendo, van a ir entendiendo el mensaje día a día, lo están haciendo, y obviamente estoy muy contento porque estamos, ya te digo, por encima de mis expectativas a nivel táctico, a nivel técnico, y obviamente es todo lo que pretendo para el equipo este año, ¿no? Fernando, ¿cómo viene la semana en cuanto a entrenamientos? ¿Hay nuevos partidos amistosos programados? Sí, estamos entrenando mañana a la noche, doble turno el martes, y miércoles estamos viajando a Carmen de Riondo, donde vamos a jugar un cuadrangular importante también, con equipos importantes, así que realmente nos viene muy bien para llegar duro al comienzo de la temporada, ¿no? Fer, bueno, gracias por el contacto, ojalá que tengas una gran temporada, nos vamos a estar cruzando seguramente en una cancha, un saludo enorme para tu familia, para tu gente, y bueno, nada, a remarla como siempre y a entregar lo mejor para esta nueva temporada de Liga Nacional. Te agradezco mucho, la verdad que estoy muy contento en Sunchales. Es un lindo lugar. Bueno, espero por estar por encima de las expectativas que planteamos, y ya te digo, que Libertad vuelva a ser protagonista en la Liga Nacional, ojalá podamos llegar a algún torneito internacional en el futuro, y con muchos cambios también en lo que tiene que ver con la organización para mejor, ¿no? Así que realmente muy feliz, les agradezco y nos vemos pronto. Ahí está, Fernando Duró, técnico de Libertad de Sunchales, la palabra de él.